Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡Hacia el pueblo! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ello. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. La historia a martillazos. Desde los estudios de Irola Irratia, Radio Libre y Autogestionada de Bilbo, sed bienvenidos una semana más a este programa dedicado a la historia social, a la sociología crítica, a la memoria de las luchas, a la historia desde abajo. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Esta semana recordaremos la huelga de alquileres del año 1931 en Barcelona. En el contexto de una flamante y recién instaurada Segunda República, en el contexto de una crisis económica que estaba dejando sin trabajo a una importante capa de la población, sumándose a la especulación inmobiliaria con la que desde décadas atrás la burguesía catalana se había estado cebando con las clases más humildes. En un contexto de desahucios, de centenares de familias que tenían que elegir entre comer o pagar el alquiler, en un contexto de inflación de precios de los alquileres, al mismo tiempo que aumentaba el paro, en un contexto donde el gobierno trataba de asegurar los derechos de la burguesía a especular con sus propiedades, mientras la clase obrera barcelonesa trataba de defender su necesidad a un techo bajo el que vivir. En ese contexto se dio la huelga de alquileres, en el que decenas de miles, incluso centenares de miles de personas, dejaron de pagar al mismo tiempo. Todo ello bajo los principios de la solidaridad entre los oprimidos, de las redes de resistencia y autoayuda dentro de los barrios, bajo el principio del apoyo mutuo. ¡Comenzamos! Vivimos momentos en los que es más urgente que nunca rescatar el saber común, reconocerlo y reinventarlo, porque existe toda una rica tradición de luchas autoorganizadas, basadas en la solidaridad de los de abajo, que no pueden caer en el olvido, y más que nunca necesitamos que nos nutran. Hoy vamos a recordar la huelga de alquileres de 1931 en Barcelona, las formas de apoyo mutuo, las redes de solidaridad y las formas de protesta que hicieron posible este episodio tan olvidado de la historia del movimiento obrero ibérico. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a Manel Aisa, autor de La huelga de alquileres y el Comité de Defensa Económica. Manel, bienvenido a la Interna de Diógenes y muchas gracias por atendernos nuevamente. Buenos días, aquí estamos, a ver cómo sale hoy. Vamos a intentarlo, a ver qué tal sale, a pesar de los problemas técnicos. Estaba pensando en quizás comentar un poco hacia atrás, antes de llegar a esa huelga de 1931, quizás para contextualizarlo un poco, porque ya desde finales, si no me equivoco, desde finales de la Primera Guerra Mundial, se produjo en Barcelona, bueno, también en Cataluña y el resto del Estado, un constante aumento de los precios de los artículos de primera necesidad, es decir, en todos aquellos relacionados con la subsistencia. Es decir, si las necesidades materiales más básicas son el acceso al alimento, vestido y techo, podemos decir que los obreros de Barcelona y alrededores, en aquella época de finales de la Primera Guerra Mundial, tenían cada vez más dificultades para garantizar estos, digamos, estas necesidades más básicas. Bueno, pues sí, porque vamos a ver, Barcelona se convierte, hay tres o cuatro momentos cruciales en que Barcelona necesita mano de obra. Después pasa por, yo qué sé, valencianos, aragoneses, gente de Murcia y gente de Andalucía, sobre todo, incluso de Castilla y La Mancha. Toda esta gente, Barcelona crecerá exponencialmente, sobre todo hay tres momentos que son la Primera Guerra Mundial, después la construcción del metro y por último será la Exposición Universal del 29. Estos tres momentos harán que Barcelona necesite una mano de obra importante, con lo cual, yo qué sé, desde de 230, de, que no llega a medio millón a principios del siglo XX, pasa en el año 30 ya tiene más de un millón de habitantes, ¿no? Esto representará un problema, bueno, será un problema del hábitat. Habitacional, ya para. Exacto. Será un problema importante porque en ningún momento se plantearán, bueno, solucionar este tema, ¿no? La Primera Guerra Mundial lo que significa es que Barcelona se convierte en el epicentro fundamental. Lo vemos en la película El caso Savolta, muy bien reflejado, ¿no? Como se convierte en el centro europeo en todos los ámbitos, desde el contraespionaje al industrial sobre todo, y las luchas que hay por cómo la burguesía catalana se enriquece de una manera bestial. Porque trabaja en muchos de los casos para los dos bandos enfrentados en Europa. Y bueno, en la película El caso Savolta eso queda muy bien reflejado, y cómo se aprovechan de ese momento, ¿no? Una de las cosas peores es que hacen ostentación en pleno centro de Barcelona. La burguesía catalana hace ostentación de ese enriquecimiento, ¿no? En la mansión Dort, en fin, en varios, en la Rabassada, en el Liceo, todos estos lugares hacen una gran ostentación en el centro mismo de Barcelona, lo cual provoca aún más irritación, porque es un momento en que aquel que trabaja por la inflación que hay no puede dar de comer a su hijo. Imagínate el que no trabaja, no, porque siempre hay la bolsa esta de parados siempre ha sido un continuo. Este es el epicentro de las luchas y el foco que se darán posteriormente hasta el 36, ¿no? Y ahí empieza una gran parte de, incluso de, por ejemplo, la huelga canadiense, en el momento en que ya una vez terminada la Primera Guerra Mundial y se tira, bueno, hay el enfrentamiento de la huelga de la canadiense, que también es otro de los momentos importantes, el llegar a la electrificación a la ciudad. Esa victoria de los obreros no será nunca olvidada por la burguesía catalana. Entonces se crea la Federación Patronal Española, con el único punto es acabar con la CNT. O sea, el único punto que tienen de objetivo es acabar con la CNT. Y bueno, la lucha será feroz, ¿no? Porque mientras la CNT está haciendo el Congreso de la Comedia en Madrid, en Barcelona nace el Sindicato Libre, Y no solamente esto, sino que la patronal crea un lockout, con lo cual las familias están en todo el mes de diciembre y enero, o sea, todas las fiestas navideñas de 1919, hay un lockout. Un cierre patronal. De la patronal, sí, un cierre patronal que provoca el hambre y la miseria de del personal, ¿no? Y el único objetivo es que la gente rompa el carnet de la CNT. Eso es bestial. Era la condición para la reapertura. Para la vuelta al trabajo. Sí. En este sentido, las luchas, fueron buscándose en diferentes ámbitos. En el caso concreto de la vivienda, si no me equivoco, también es más o menos de estas fechas la creación ya de un sindicato específicamente de inquilinos, ¿no? No sé si del 18 más o menos. Bueno, hay un sindicato, es embrionario, pero sí ya existe la idea de crear un sindicato de inquilinos. Porque pero no se llega a realizar este sindicato, no se desarrolla como un sindicato normal, y bueno, sí, es en esas fechas cuando ya hay la preocupación, porque en ningún momento, cuando te he hablado de los tres momentos principales, también me he dejado el ensanche barcelonés, o sea, la burguesía está pensando siempre en construir para ellos, pero nunca se plantea. Todo el que ha traído una gran emigración de todo el resto de España no se ha preguntado dónde van a dormir esta gente, dónde van a vivir, no se lo pregunta. Y entonces el resultado es que la gente tiene que dormir en barracas, y en las pequeñas construcciones que empiezan chabolas. A hacer, que son el motivo de la huelga que vendrá posterior. Chabolismo, varias familias conviviendo en el mismo piso, anuncios de casas solo para dormir, malnutrición, un paro galopante, sumado a la insultante existencia de pisos vacíos, fruto de la especulación y la inflación de precios. En ese contexto de desesperación, las autoridades progresistas pedían calma, confiar en las instituciones, pedían tiempo hasta que la democracia diese sus frutos. Sin embargo, en la práctica, el apoyo de las instituciones fue siempre para con los propietarios. El apoyo fue siempre para el sagrado mercado, el sagrado derecho de los propietarios de especular a su antojo con el precio de los alquileres e intervenir mediante las leyes y la policía para desahuciar a los que no pagasen. Situémonos entonces ya en 1931, con la Segunda República recién instaurada, tras unos cuantos años en los que, bueno, como nos has comentado, la burguesía había invertido su capital en diferentes ámbitos, pero principalmente también en la construcción y por ende también la especulación inmobiliaria. Pero ya en ese año 1931, en este caso, incluimos también el importante trasfondo de la crisis económica, ¿no? De la crisis capitalista, tras los efectos de la crisis iniciada con el crack del 29. Un aumento rápido del paro y de pauperación de la propia clase obrera, que cada vez encontraba aún más dificultades para encontrar medios de subsistencia. En este contexto, nos estabas ya empezando a comentar, ¿cuáles eran las condiciones de vivienda de los barrios obreros en estos, digamos, primeros meses, en este primer año de la Segunda República? Ya, bueno, la especulación era bestial. Hoy en día continúa siendo bestial, ¿eh? La especulación en la vivienda no tiene parangón con nada, ¿no? O sea, la especulación en la vivienda, después de la Primera Guerra Mundial, hay el momento en que las socialdemocracias de toda Europa desarrollan nuevos criterios en los alquileres de las viviendas, y cuando la mayoría hacen un escalímetro en el sentido inverso, es decir, si una cosa valía 50, si en un inquilinato obrero en Copenhague, por ejemplo, valía 50, pasa a valer 20 o 25, o sea, lo rebajan, Mientras que en España, en Cataluña sobre todo, en este que es en el ámbito en el que estamos, se multiplica. Si valía 50, pasa a valer 100. Ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? O sea, en España es diferente, muy diferente al resto de Europa, la Europa principal, en las ciudades como Estocolmo, Glasgow, no hablo de París, París es otra historia, París y Londres son otra historia, ¿no? Pero es en ese sentido, bueno, hay este agravamen, ¿no? Que la burguesía empieza ya a especular de una manera bestial, ¿no? Y con la llegada de la República, es en un momento de crisis, ya todas las obras de infraestructuras de Barcelona o Cataluña están prácticamente terminadas, está todo terminado, de las estructuras del 29, de la exposición del 29, y también llega el crack del 29 también de Estados Unidos, que también llega a Europa y España, que siempre llegan todos con retraso, ¿no? En ese contexto, el paro forzoso es inevitable, no hay ningún tipo de prestación y lo que se plantean es, la llegada de la República, mucha gente se piensa que es a partir de las elecciones de municipales del abril del 31 y todo esto, ¿no? Pero en realidad es la llegada de la República es un maniqueo ya por los mismos monárquicos, como es el conde Romanones, el duque de Alba y Cambó, que es el que diseña un poco esta historia. La idea es de que España se democratice, dejen a un lado la dictadura de Primo de Rivera, ya lo han empezado a apartar en el año 30, dejen esto a un lado, que España se democratice para la electrificación de la península, ¿no? Porque en ese momento, pues luz eléctrica poco había. Este es el meollo de la llegada a la República. Llega en este sentido, para que los inversores europeos puedan comprar sus historias, puedan comprar sus acciones en una España democrática, ¿no? Así como llega la República, poco más o menos. Sí, porque no olvidemos que este sistema político, los modernos estados contemporáneos, liberales, los parlamentos burgueses, parlamentarios y burgueses, una de las principales funciones que tienen es la de garantizar la circulación del capital. Es decir, no, como nos estás comentando, podría haber tanto interés precisamente en que la burguesía alcanzase, digamos, el poder político, precisamente por eso, porque iba a garantizar la circulación, ¿no? Iba a garantizar el mercado y la circulación como de capital. Es como limpiar. Bueno, luego pasaría algo parecido con Telefónica, pero en ese momento era la electrificación, que todavía, de hecho, hay muchos pueblos que no llegó la electricidad hasta en Galicia o en alguna parte de donde fuera, que hasta, yo qué sé, los 70 no llegó bien la electrificación, ¿no? En este país siempre nos ha faltado cosas. Pues es eso. Es así como llega la República a este país. Y entonces, como el sindicato de la construcción, viendo Santiago Bilbao y compañía en ese momento, que hacen un análisis, que son los más afectados de toda esta movida del trabajo, del paro forzoso, porque hay que tener en cuenta que los más afectados fueron en ese momento sobre todo el sindicato de la construcción de Barcelona. Sí, que si no me equivoco llegó a tener un 40% de paro en estas fechas. Bueno, no sé, ahora mismo un número alto, vamos. Pero sería importante el paro, y entonces lo que hacen es constituirse en un comité de defensa económica, que hace un estudio pensando que las nuevas autoridades republicanas van a ser más sensibles a sus reivindicaciones. Hacen un primer estudio y hacen un barómetro en el cual intentan hacer lo que te he explicado antes un poco, ¿no? Que empiecen a rebajarse los alquileres porque son insoportables, y porque, entre otras cosas, pues la gente no puede asumir tanto alquiler, ¿no? Y bueno, a partir de esto, el sindicato, la Federación Local de la CNT es cuando decide el primero, de, o sea, el 14 de abril estamos en estas condiciones y empiezan a salir los la gente de las cárceles y el sindicato de la la Federación Local de Barcelona decide que el meeting central del 1 de mayo pues lo lleve a cabo el sindicato de la construcción, ¿no? El sindicato de la construcción es el que se encarga de hacer el meeting de aquel día. Lo que pasa que lo hace en formato asamblea. Hace un meeting en formato asamblea de 150.000 personas en el allí enfrente del de Bellas Artes, o sea, donde está el Arco del Triunfo de Barcelona, no sé si conoces. Allí hacen la asamblea de 150.000 y en la cual deciden, pues hay cuatro o cinco puntos en los, de los cuales se decide esa asamblea, ¿no? Entre ellos es el 40% de bueno, de rebaja de los alquileres. Y otro de los puntos es el 15 incorporación inmediata al trabajo del 15% de las plantillas que ya están trabajando en otros lugares, ¿no? Estos son los dos puntos principales del momento. También en ese momento también hay que tener en cuenta que el sindicato de la construcción en aquel momento era el que pactaba con Fomento de Construcción o con el ayuntamiento o con quien fuera, con las entidades importantes, era el que pactaba siempre los trabajadores que iban a trabajar a cualquier sitio de Barcelona o del perímetro de Barcelona. O sea, era con el sindicato más los técnicos del ayuntamiento de Fomento quien decían, pues en esta hora hacen falta 20 personas, ¿no? Y entonces, pues, y escogían las 20 personas. Y bueno, en ese momento funcionaban las cosas de esa manera, ¿no? Uh-huh. O sea que era interesante ya. Incluso en momentos de clandestinidad, el sindicato de la construcción, estando en clandestinidad, funcionaba de esa manera. O sea, había gente que iba, es una cosa para estudiar más adelante, sí. Porque era, el sindicato funcionaba de esta manera, es decir. Pues bueno, ya te lo he explicado, ¿no? Sí, por la simple relación de fuerzas. Ya sí, regulado legalmente o no, la relación de fuerzas, la patronal o el ayuntamiento tenía que hablar con ellos porque... Sí, sí, pues es muy curioso esto, sí. Porque funcionaba así, ¿eh? Incluso en clandestinidad, ¿eh? Incluso con Primo de Rivera, en fin. El sindicato de la construcción había crecido enormemente en las décadas anteriores debido a la explosión de este sector, gracias a la inversión del capital en el ámbito inmobiliario y de infraestructuras. En estos primeros meses de la República, sin embargo, el paro en este sector era endémico, llegando a alcanzar el 40%, debido precisamente a la retirada de la inversión de capital. En ese contexto es en el que el sindicato de la construcción apadrinaría la formación del Comité de Defensa Económica, para favorecer las luchas que se recrudecerían en esas fechas. La lucha por la vivienda, mediante la huelga de alquileres, el acoso a los caseros más recalcitrantes o la resistencia y realojo tras los desahucios, se encontraría con la firme oposición de las autoridades, principalmente liderada por la Cámara de la Propiedad. La Cámara de la Propiedad fue una invención del siglo anterior, del siglo XIX, precisamente con el objeto de asegurar la propiedad privada en tiempos en que ésta no estaba del todo garantizada. La creación de esta institución, junto con el conjunto de códigos jurídicos centrados en la protección de la propiedad privada, fue uno de los pilares de la revolución burguesa del siglo anterior. A estas medidas de construcción del Estado contemporáneo se sumarían los cuerpos policiales para garantizar que esa propiedad privada fuese respetada. Demostraron los acontecimientos fue precisamente en el ámbito policial, en el ámbito de la represión, donde el Estado necesitaría un proceso más largo de perfeccionamiento para controlar a una muy combativa y organizada clase obrera. La huelga de alquileres se convirtió rápidamente en un conflicto entre esa clase obrera organizada y la Cámara de la Propiedad, que instigaba continuamente a la represión de estas luchas. Dicho de otra forma, fue el enfrentamiento entre la defensa de la propiedad privada y su libre uso desde la burguesía contra la defensa del derecho a la vivienda, protagonizada por los huelguistas y las redes de solidaridad que les apoyaron. Entre las reivindicaciones que me has comentado del Comité de Defensa Económica, si no me equivoco, también se también reivindicó, aparte de esa rebaja de los alquileres en general, el que la gente en el paro que no pagase directamente el alquiler, porque creo que se llegó a... Eso vendría en una siguiente... En ese momento, en el 1 de mayo, reivindican el 40% y luego reivindican que, y por eso te he explicado lo de antes, que las obras de la iglesia sean canalizadas por el sistema del sindicato de la construcción, porque en ese momento las obras iban a parar a otras gentes que hacían de paletas, que hacían de paletas de construcción solamente para la iglesia, ¿no? Con lo cual había una pugna ahí importante, ¿no? Para colegios o iglesias, estas cosas ahí no dejaban entrar al sindicato de la construcción. Y ese es uno de los puntos que también pide, que las obras no las realicen la gente del sindicato libre o sindicatos amarillos, que en ese momento también había. Esa es la reivindicación que se hace el 1 de mayo del 31. Entonces se van todos eufóricos a enseñarle, a llevarle los acuerdos. Los acuerdos. A la plaza de San Jaume, la plaza de Constitución, le llevan los acuerdos por escrito a Masía, que no está, no lo recibe, pero que a la llegada a la plaza son recibidos a tiros, y dice la prensa burguesa de que no había ningún guardia de seguridad allí, que todavía no existían los Mossos, no habían tenido tiempo ni los Mossos ni la Guardia de Asalto, todavía no existían. El muerto es un guardia de seguridad. O sea, la prensa dice, no había ningún guardia de seguridad, pero el muerto es un guardia de seguridad. O sea, que ya no encaja el tema, ¿no? Y a partir de aquí es cuando, se va caldeando el ambiente. Y a partir de aquí, todo que habían empezado a salir la gente de las cárceles el 14 de abril, el 1 de mayo ya empiezan otra vez a volver a entrar. Esto es el 1 de mayo de 1931. Esto nos sirve un poco también como carta de presentación de la Segunda República y, uh-huh, bueno, y concretamente a Masía, ¿no? Que también en parte había llegado donde había llegado también con el apoyo, o quizás no el apoyo directo, pero sí la aquiescencia a veces de parte del movimiento obrero, ¿no? En ese momento Masía y Companys pasan de todo y lo único que les interesa es hacer su estatuto de autonomía. Están encerrados en su mundo y lo único que les interesa es llevar a cabo el estatuto de Núria del 32. Y entonces de eso todavía no participan apenas, ni se inmutan por esto. O sea, es una lucha que consideran aparte y ellos... El primer gobernador de Barcelona, hay cuatro gobernadores en Barcelona en esa época, que uno es el Companys, que lo primero que hace es escurrir el bulto y apartarse del tema. Carlos Pla, que es un diputado que sale inmediatamente para Alicante. Y después está Oriol Anguera de Sojo, Anguera de Sojo, que será el represor real de toda esta historia. Son dos personajes importantes, es Anguera de Sojo y Piquipón, que será el presidente de la Cámara de la Propiedad. Serán los dos personajes negros de toda esta historia, que serán los dos pactarán con todo, tendrán las consignas de gobernación y del gobierno central para que nada cambie. No hay ninguna ley nunca a favor del inquilinato ni de los obreros para machacarlos todo lo que puedan, ¿no? Estos dos personajes son negrísimos. Vayamos un poco, hemos estado hablando hasta ahora, por recapitular un poco, de esa creación del Comité de Defensa Económica por el propio sindicato de la construcción, esas condiciones de precariedad en cuanto a la vida, ¿no? En las viviendas, al paro, ¿no? Y la dificultad para comer, ¿no? A la vez tener que pagar el alquiler. Y entonces se opta finalmente por la acción directa y se declara, ¿no? ¿En qué momento se opta por declarar la huelga de alquileres? Bueno, la huelga de alquileres es como una mancha de aceite y se declara a partir del 1 de mayo y empieza a declararse y es como una mancha de aceite que va, que la gente toma opción por ella. Hay dos motivos para tomar opción por ella. Una, porque realmente no puedes pagar lo que te está pidiendo el casero, y otra, porque eres consciente del tema, ¿no? Porque eres consciente de la especulación que hay, ¿no? Estos dos son los principales motivos por realizar la huelga. Y la huelga normalmente se va extendiendo como una mancha de aceite a partir de la afinidad del vecino de al lado, ¿no? O sea, normalmente no es una huelga, como podemos entender, una huelga tal día se para y punto, sino es una huelga que más bien es un movimiento insurreccionalista de cada uno de los barrios o de cada uno de muchas fincas, y etcétera, ¿no? Y es como se va extendiendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, hay quien dice, Chris Adam dice que empiezan la Barceloneta y el colega, ahora no me sale de esto, dice que empieza en Can Antunes, ¿no? Pero en realidad es como una mancha de aceite que empieza en el momento en que eres consciente del tema y te juntas con el otro, ¿no? El sindicato lo que hace es como de asesor, un poco. El sindicato, la Comisión de Defensa Económica, lo que trata es de evaluar el momento, situarlo. Intenta valorar lo que se está haciendo, lo que es de una manera u otra se obtiene, y canalizar un poco la historia por dónde va a ir, ¿no? E intentar negociar en cada momento con las autoridades, sobre todo con la Cámara de Propiedad. El enfrentamiento es brutal con la Cámara de Propiedad, el cual desde el primer momento el Joan Pin Piquipón se niega a cualquier rebaja sistemática de todo alquiler, se niega a todo, ¿no? Eso ocurre principalmente en los barrios periféricos de Barcelona. En el centro de Barcelona es diferente la historia, porque ya en barrios como el Raval, Sants un poco, ¿no? Pero el centro de Barcelona, Gracia y todo esto, por lo general, funciona por inclinato. Ya son barrios antiguos y funciona el inclinato, o sea, cada habitación una familia. Pero fuera de Barcelona, en el Clot, Guinardó, todos estos lugares, se están construyendo los pequeños especuladores, que la mayoría son de Esquerra Republicana, han hecho calais, que a veces no me sale la palabra. Han acumulado un pequeño capital que invierten, ¿no? Sí, exacto. Empiezan a construir para especular en ese sentido, ¿no? Y es ahí donde habrán el tipo de enfrentamientos, ¿no? Incluso en barracas, ¿eh? Esto se da en barrio de barracas, que también siempre el recién llegado es el que paga el patio. Incluso en donde hay barracas también hay especulación de este tipo. Precisamente en este sentido, que del recién llegado que nos comentas, bueno, que el año pasado precisamente entrevistamos aquí al historiador, a Chris Ilham, que nos explicó precisamente la multitud de redes de solidaridad, de apoyo mutuo dentro de los barrios obreros. Supongo que en este contexto precisamente los recién llegados, los inmigrantes, en todo este proceso, además de, digamos, de demanda de mano de obra, ¿no?, que había habido en los años precedentes en Barcelona, estos recién llegados serían los que se encontrarían quizás en una situación más crítica, tanto por la precariedad económica como también, supongo, que por la falta de arraigo dentro de esas redes de solidaridad que se habían creado previamente en los barrios, ¿no? Sí, sí. Estos son los primeros en... Siempre son los que, por la falta de arraigo, siempre son los primeros en sufrir cualquier contratiempo, ¿no? Y en las primeras de cambio son los que, bueno, se quedan sin ningún tipo de soporte, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en Barcelona todo lo que está pasando hoy en día también pasa, los CIEs y estas cosas también ya existían en aquella época, de una manera más embrionaria, si quieres, pero que existía, ¿no? En el libro está recogido los casi 4.000 personas que fueron devueltas a su, o sea, pillados por la ley de la República, por ejemplo. Sí, con la ley de la República era para defender la República, pero para defenderla del movimiento libertario y para el movimiento obrero en general. Y lo que hace es, aquel que no puede demostrar un trabajo, que es detenido, pues es devuelto inmediatamente a su lugar de origen. Por ejemplo, en el 31 tenemos recogido en el libro casi 4.000 personas que fueron devueltas o bien a Valencia, a Murcia o Andalucía. Fueron retornados a su, bueno, en autobús, los metían en un autobús y para casa, o sea, eso pasaba también. Antes hemos estado hablando precisamente de esa mancha de aceite, ¿no?, de huelga de alquileres que se va extendiendo, ¿no?, dentro de los propios barrios y entre barrios, ¿no? ¿Disponían de formas de lucha, de resistencia, digamos, a los desahucios, de formas colectivas de apoyo dentro de los propios barrios o entre barrios? Lo que había era una gran solidaridad de las personas en aquel momento y... Los desahucios se producen, los primeros desahucios se producen que la propia gente que trabaja en desahucios se niega a realizar el desahucio, ¿no? O sea, los propios obreros va una cuadrilla con el juez y bajan los muebles, los enseres a la calle. En ese momento los primeros que se niegan a realizar estos desahucios son los obreros que están trabajando en ese tipo de historias, ¿no? Entonces tendrán que ser los municipales, tendrán que ya incorporar una guardia de seguridad para que realicen esta faena. Pero inmediatamente lo que pasaba es que la misma gente del barrio, o cualquiera que pasaba por el lugar donde había ocurrido un desahucio, la misma gente inmediatamente a la que marchaba la gente del juzgado, pues volvían a subir los muebles al piso, al habitáculo, ¿no? Y bueno, esa es en los primeros momentos funciona así. Después, con la llegada de la guardia de asalto, la cosa ya será mucho más dura, ¿no? La guardia de asalto, que ya es una guardia pretoriana que está ya enseñada a reprimir ferozmente sin contemplar lo que tiene delante, será una guardia de asalto ya que atacará directamente a este tipo de, bueno, sigue las consignas de la Cámara de Propiedad y ya sin ningún miramiento, por ejemplo, siguen con el mismo procedimiento, pero llegará un momento en que ya los muebles son tirados desde la ventana, son destrozados para que no puedan ser reutilizados y con eso causar una pérdida importante, todo que seguramente debían ser muebles ya prácticamente cascados todos, pero bueno, ya todavía los machacan, los destrozan, o sea, sí. Te destrozan, no solamente te echan de la casa, sino que te destrozan todo lo que tienes en la casa para que no lo puedas reutilizar. Y ese era el comportamiento de la guardia de asalto. Por presión, esta actitud la toman a partir de la presión de la Cámara de Propiedad, con el gobernador civil y sobre todo con la concomitancia del gobierno de la República en Madrid. O sea que está por la labor. Hay que tener en cuenta que en ese momento está el Largo Caballero muy interesado. Es uno de los momentos que está los socialistas están muy interesados en que la CNT pierda fuerzas en Cataluña y la UGT retome sus iniciativas, ¿no? Y por eso siempre apoyan todo este tipo de Largo Caballero, apoya este tipo de represión, bueno, para que ocurran cosas en favor de UGT, digamos. Permíteme un poco que intervenga aquí. Es una historia que se repite en diferentes países y en diferentes épocas. El acceso al poder político o acercarse al poder político de diferentes sectores de la socialdemocracia. En algunos momentos, incluso mucho más radicalizados, precisamente suelen tener ese efecto, ¿no? Que tienden un poco a intentar preocuparse por dar confianza a los agentes del orden, ¿no? Por presentarse como mucho más moderados y en este sentido incluso, pues bueno, declaradamente, ¿no? Apoyar incluso la represión y demás. Digo porque es algo que fue además muy claro, por ejemplo, sucedió en Alemania también con eso. Un momento en que en toda Europa hay mucha miseria, ¿eh? Hay que entender que por eso nació el nazismo en Alemania y esas cosas. En toda Europa, después de la Primera Guerra Mundial, y antes también, pero hay una miseria impresionante, no solamente en España hay miseria, sino toda Europa está a dos velas. Sí, sí, sí. Para la elaboración del libro, entre otras cosas, has contrastado lo que decía al respecto la prensa burguesa de la época con lo que se publicaba en la propia prensa obrera. Sé que es una pregunta un poco, que es un poco obvia. ¿Qué diferencias había entre lo que salía en la prensa obrera de lo que salía en la prensa burguesa? O cómo, por ejemplo, por empezar por algún lado, ¿cómo trataba la prensa burguesa estos asuntos del tema de la huelga de alquileres y de los enfrentamientos que podía haber en la calle? Bueno, la prensa burguesa lo trata como si la gente de la CNT tenía que tener más calma, presenta al movimiento obrero, al movimiento libertario, lo presenta como si tuviera mucha prisa y que con calma se harían las cosas y tirarían adelante y estas historias, ¿no? La presenta como una cosa que, bueno, es que los anarquistas los obreros tienen mucha prisa en solucionar. Pero claro, por otro lado, es que los obreros tenían que comer, que no tenían nada que comer y tenían que sobrevivir. O sea, llevaba mucho tiempo de penurias. Y es claro, son situaciones completamente diferentes. Y entonces, pues si no quisieron entender las causas del movimiento obrero, que necesitaba, no solamente necesitaba una mejor situación, sino necesitaba comer, o sea que no tenían para comer. Y están todos, la gran mayoría están en el paro forzoso. O sea, en las colas de la indigencia. No hay ningún tipo de prestación que venga del Estado ni que venga del sistema, ¿no? Mientras que los otros les piden calma y no podían tener esa calma. Necesitaban solucionar sus vidas y para eso luchaban, ¿no? Y por eso el sindicato La Soli, hay un momento que dice la CNT fue asaltada por los obreros. O sea, dice, fue asaltada porque en los primeros 15 días o primer mes de abril y mayo del 31, sí. Pues pasaron a tener 300.000 afiliados más en un mes y medio, 300.000 personas se afiliaron a la CNT. Claro, fue asaltada la CNT en ese momento, ¿no? Porque veían que era el único sindicato y la única entidad que se preocupaba por dignificar sus vidas. Y ahí está la lucha, ¿no? Y entonces hay periodistas como Paco Madrid, de aquella época, escribe otros libros interesantes como Sangre en Atarazanas y estas cosas, pero en ese momento juega un papel muy muy a favor de la llegada a la República, que podía estar bien, pero que no en nada favorece al movimiento obrero. Incluso las leyes que, que van fabricando la ley que ya está en marcha de defensa de la República, que es para frenar toda movida, toda iniciativa obrera. Y bueno, esto iba así. Bueno, contextualizando un poco, que nuestros oyentes no se pierdan, bueno, con la llegada de la República, pues tuvo, como en muchas cosas, muchos debates, ¿no? Dentro de la CNT, del movimiento anarquista, movimiento obrero y demás, ¿no? Sobre un enfrentamiento directo, un dejar hacer, incluso apoyo, ¿no? Pero bueno, también incluso se acompañó y se aseguró de que algunos de los representantes políticos, incluso que llegasen a sus puestos, ¿no? Y a sus despachos, incluso en los primeros días. Es decir, hubo muchos debates, ¿no? sobre todo esto, pero que bueno, que el resultado, lo más objetivo, ¿no? Es que precisamente desde los primeros días, desde las primeras semanas, se vio precisamente que esa segunda república, ¿no? Era una república, pues bueno, como todos los estados liberales, ¿no? Que se basan precisamente en esto que hemos hablado, y nada, has mencionado varias veces la Cámara de Propiedad, o sea, no es algo casual, es precisamente el apoyo al capital y a la burguesía, ¿no? Y en este caso se posicionó, además, muy claramente, ¿no? O sea, no era una república obrera. Sí, sí, esto iba por ahí, ¿no? O sea, iba la represión fue tan brutal, no solamente derogaron ninguna de las leyes que ya venían de la monarquía o de la dictadura, sino que además y si pusieron más, ¿no? O sea, la prensa burguesa, estaba para frenar cualquier iniciativa, digamos, revolucionaria, entre comillas, de la época, porque no, ni tan solo se trataba. El sindicato de la construcción no pretendía sino poner las cosas un poco en su sitio, de los tiempos de la gran especulación que había habido en Cataluña, un nuevo sistema pusiera, bueno, regularizar un poco, y hasta eso se negaron, ¿no?, en aquel momento. Entonces, cuando empieza la lucha, pues en ese sentido, pues ahí, porque hay dos motivos principales de la lucha por la vida, aparte de los que explica Chris Hellman, que lo explica muy bien el amigo, es la vivienda y la comida, ¿no? Son los dos motores, que nos hacen tirar para adelante, ¿no? Y que en esas épocas, además, fomentaron precisamente muchas técnicas, muchas tradiciones de autoayuda y de apoyo, ¿no? Tanto dentro de la CNT como fuera de ella, vamos, todo, digamos, convergiendo, ¿no? Unos con otros. Vayamos un poco a la represión, que ya hemos estado mencionando. Precisamente, volviendo un poco al contexto, precisamente en ese verano del 31 la situación en Barcelona era muy agitada y revuelta, ¿no? Es decir, porque además de esta huelga de alquileres, hay que añadir también las otras huelgas también convocadas por la CNT, de estibadores de puerto, la de Telefónica, ¿no? Habían muchas historias, no solamente esta pasa en un momento de esto, pero ahí siempre, y en el 32 todavía pasarán más cosas, ¿no? Parece, en el contexto de la huelga de alquileres, por eso, desde el mismo sindicato de la construcción, plantean que todo lo que tiene que ver con el inquilinato, que tiene que ver con la casa, digamos, sea la mujer la que lleva adelante, la que es garantía de esta lucha, ¿no? Y, bueno, serán las mujeres, en principio, las que toman las riendas de todo este movimiento. O sea, las mujeres en los barrios serán las que se organizan y las que se enfrentan, principalmente las que se manifiestan, las que principalmente organizan, bueno, la resistencia en este sentido, ¿no? Y el sindicato Santiago Bilbao en alguna conferencia lo dice, no sé si es un poco machista esto o lo que sea, pero lo que plantea es que, es un aprendizaje de las mujeres y los niños para los momentos insurreccionales que vendrán posteriormente, ¿no? Y un poco es así la historia, ¿no? Porque ahí es un momento de aprendizaje importante. Incluso Abel Paz lo menciona en su libro, creo que es Chumberas y Alacranes, o en alguno de estos, lo menciona como una de sus primeras experiencias, ¿no? Y es como empiezan las mujeres a organizarse y a tomar la resistencia, donde hay manifestaciones incluso delante de la Guardia de Asalto, incluso de mujeres embarazadas, para retener los desahucios. Que hay momentos en que la Guardia de Asalto, claro, no sabe qué hacer delante de una manifestación de embarazadas, o sea que la primera línea de mujeres están todas embarazadas, hostia, le dicen, o sea, aquí qué hacemos, ¿no? No saben cómo actuar. Luego, cuando reciban órdenes concretas, ya sabrán cómo hacerlo, que será darles igualmente, ¿no? Pero sí. En principio se frenan. Sí, porque al final se opta por agudizar la represión, ¿no? Es decir, se empieza a detener obreros masivamente, sin cargo alguno, por orden gubernativa, y los participantes en las huelgas y demás, y... Es decir, se llega a decretar la ley marcial, ¿no? Se envía a Barcelona guardias civiles, buques de la Armada, es decir... Sí, bueno, esto es una práctica muy habitual. Muy habitual desde la Semana Trágica o antes, que esto siempre cada dos por tres hay estado de excepción o alguna cosa de este tipo. ¿Qué iba a decir yo? Ahora no me acuerdo. Lo que sí hay es un momento en que Anguera de Sojo, el que recibe la presión de Pinipón, del Piquipón, para que, bueno, que haya más represión, y recibe toda la información de Madrid también, que la hostigan para que haya represión, el hombre empiezan a detener gubernativamente a toda la cabeza del sindicato de la construcción, principalmente a una buena parte, a todo el que las manifestaciones las han hecho las mujeres. Cuando hay una detención es a los hombres al que detienen gubernativamente, sin cargo alguno, los meten en la Modelo de Barcelona. En la Modelo de Barcelona, en septiembre de 1900, a final de agosto del 31, principios de septiembre, hay una huelga de 51, creo que son 51 obreros gubernativos que todos han estado detenidos por este motivo. No se le ocurre otra cosa al gobernador civil que ir a la Modelo a cachondearse uno por uno de los que están en la huelga de hambre. El resultado es que hay un motín en la Modelo de la hostia. Y, en Barcelona, por solidaridad, se declara una huelga de solidaridad, precisamente una huelga de solidaridad el 4 de septiembre del 31, en la cual, en aquel momento, los obreros todavía iban armados, en la cual hay un enfrentamiento brutal, pero a tiro limpio, hay un enfrentamiento brutal a tiro limpio, pues todo lo que es la Vía Laietana y todo lo que es las cercanías del sindicato de la construcción, en el cual hay una resistencia feroz allí, de más de, yo qué sé, que dura como 10 o 12 horas, es un enfrentamiento a tiro limpio que dura un montón de horas, en la cual... tenemos registrado unos 8 muertos, hay 8 muertos aquel día mueren 8 personas. Esta es la huelga de solidaridad del 4 de septiembre del 31, que luego el sindicato de la construcción estaba en la calle Mercaders 26, que luego durante la guerra civil esta calle pasó a llamarse 4 de septiembre del 31, que está detrás mismo de Vía Laietana, por si alguien conoce la zona, estaba en aquel sitio. Bueno, la represión fue brutal, el sindicato de la construcción pasó a la clandestinidad directamente, no otros, el Comité de Defensa Económico pasó clandestinamente al sindicato de transporte, y aquí ya es otra historia, a partir de aquí ya renace otra historia. Sí. Bueno, vamos a cerrarlo un poco aquí, pero esta huelga de alquileres que acabó, bueno, en la represión, como nos estás contando, ¿lo debemos valorar como una derrota o hay algún tipo de victoria detrás? Bueno, hay una victoria. No hemos hablado, por ejemplo, de que en julio del 31 ya los alquileres, ya se declara que los alquileres sean gratuitos, y a partir de entonces, sobre todo en julio, hay que tener en cuenta de que el pico es... hay unas 40, en abril, por ejemplo, eran unas 40.000 familias las que no pagan el alquiler, y llega hacia el pico más alto, que es en agosto del 31, que las familias que no pagan alquiler son más de 100.000, con lo cual puedes calcular una familia de 400.000 personas más o menos que no pagan alquiler. La Cámara de Propiedad se da como vencedora porque bueno, ha derrotado al sindicato de la construcción, no les ha dejado hablar, estas cosas. Pero Santiago Bilbao hace balance de los números que se han recaudado, bueno, que ha dejado de ingresar en el capitalismo, en ese sentido, los propietarios, y la cifra es astronómica, o sea, 400.000 familias que han dejado de pagar un solo mes el alquiler. En ese momento era mucho, era un alquiler, o dabas de comer a tus hijos o dabas de comer al propietario, ¿no? Eso lo tenía muy claro en ese momento, y preferían darle de comer, como siempre hay que ser, ¿no?, a tu hijo, ¿no? y bueno, yo creo que de alguna manera, a partir de entonces, todo el que la huelga de alquileres continuó funcionando de más baja intensidad. Pero continuó funcionando todos años, incluso ahí el Pera López dice que duró en barrios como Can Antunes hasta el año 42. Y lo que sí había era mucho pacto en ese momento, que la gran mayoría de los propietarios en ese sentido eran de Esquerra Republicana, que gente que se había hecho con unos dineritos, había hecho alguna casita y ahora pretendía especular con ella, ¿no? O sea, y lo que pasa es que muchos de estos ya sí han rebajado el alquiler empieza a rebajarse, y no solamente en los lugares obreros, digamos, sino que en toda Barcelona ya se crean asociaciones para negociar ese tipo de alquileres que van a la baja en ese momento. Pues nos vamos a quedar un poco con esto último. Manel, muchas gracias por estar con nosotros, ayudándonos a recordar un poco estas formas de lucha que nos recuerdan tanto a la actualidad a veces. Ya. Bueno, yo siempre digo una cosa, de que la propiedad es un robo, pero el alquiler también. O sea, y hay que trabajar para esas dos. O sea, el alquiler solo tendría que ser social, en todo caso de mantenimiento. No puede ser un alquiler social de lucro que se está pagando hoy en día por ahí. En fin. No, a veces hay que decirlo en alto y verbalizarlo, el tema de la propiedad y los intereses que hay detrás para que exista. Pues nada, pues lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, ya te molestaremos en otra ocasión. Vale, muy bien. Bueno, tengo dos cosas pendientes, a ver si salen y entonces hablamos de ellas. Muy bien. Vale. Salud. Pues venga, salud. Chao. Hemos estado recordando una de tantas luchas protagonizadas por el movimiento obrero ibérico, que siempre se caracterizó por su carácter combativo, su capacidad de organización y, sobre todo, de generar redes de solidaridad, más allá de los más directamente afectados. La defensa de la memoria nos puede ayudar a situarnos y a reconocernos en una larga y rica tradición que, si bien puede ser reinventada, no debería olvidarse. Y es que la desmemoria es una de las armas de control social más eficaces. Esto ha sido La Linterna de Diógenes, en las ondas libres y autogestionadas de Irola Irratia. Salud y hasta la semana que viene.